Muy buenos días, que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a dejar esto por aquí. Es un placer realmente estar con ustedes esta mañana. Hace como 4 años estuve aquí, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que prediqué? Qué bueno. Oh, no puedo predicar lo mismo, entonces cambio el mensaje. La verdad, quiero decirles que estoy realmente contento. Ayer estuvimos anoche con los jóvenes. ¿Algún joven estuvo anoche? Ah, unos cuantos. Yo pensé que dije, después de la prédica, no, se durmieron todos. Anteriormente habíamos estado con los obreros y ahora tengo el privilegio de estar esta mañana. A las 6 de la tarde volveré a estar con ustedes y, gracias, y después a las 7 de la tarde también. O sea que si no quieren sopa, 2 platos o 3 platos. Pero para mí es un privilegio y le cuento por qué. Porque todos ustedes me están dando la oportunidad de yo poder servirle a mi Señor. Y eso no tiene nombre cuando uno puede servir a nuestro buen Dios, el Eterno y el Soberano. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, decirle que mi esposa Adriana les manda un abrazo muy grande. Yo estuve hablando con ella en esta mañana, extrañando, por supuesto. Yo salí el jueves para la clase de griego, y voy a estar mañana de mañana derecho a la clase, llego derecho a la clase para enseñar en el seminario. Entonces Adriana, pobre Adriana, extraña bastante, yo también, pero bueno, más vale gastarse y no oxidarse. Vamos a abrir en 2 lugares y les voy a explicar el porqué. Tienen que abrir sus Biblias en Éxodo 19 y también Éxodo 19 y también en Deuteronomio capítulo 5. Tienen que abrir estos 2 lugares porque quiero compartir. Quiero compartir en estos 2 lugares. Acerca de el poder de Dios, quiero hablar sobre el poder de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre su misericordia. Quiero que todos busquen ahora, invertimos unos minutitos ahora, si después la prédica es fluida, ¿verdad? Si no se van a pasar los tallarines y todas esas cosas, así que hágalo ahora. Éxodo 19 y también Deuteronomio capítulo 5. Estamos todos allí, ¿verdad? Vamos primero a leer Éxodo capítulo 19 y quiero que pongan atención, inclusive si tiene lapicera en mano, que marque algunas cositas que quiero mencionar, porque todos nosotros hemos visto la gloria de Dios. El hermano Darío contaba acerca de lo que estaba experimentando él, su esposa, la familia. Pero todos nosotros hemos visto la gloria de Dios. El solo hecho de abrir nuestros ojos hoy de mañana y decirle, buen día, mi Señor, eso ya es ver la gloria de Dios. Pero continuamente estamos viendo la gloria de Dios en medio de las luchas y las pruebas. No solo en medio de las victorias, sino que podemos ver la gloria de Dios, su presencia, y ver lo que Dios ha hecho en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de las vicisitudes del diario vivir que se presentan siempre a las vidas de los creyentes. Allí también vemos la gloria de Dios. No necesito ver la victoria para saber que Dios es el Eterno y el Soberano. No necesito ver la sanidad para saber que Dios es el Dios de amor y misericordia. Porque entonces, ¿qué haría Pablo cuando Dios le dijo, Pablo, no me pidas más que te sane el aguijón, porque es suficiente para ti la gracia que yo te he dado para que puedas soportar? Y él dijo, Señor, sigue siendo el Eterno y el Soberano. Con el aguijón. Aún Trófimo tuvo que morir con su propia enfermedad, y el propio Timoteo también. Y siempre dijeron, Señor, qué lindo es poder ver tu mano y tu gloria en medio de la adversidad. Entonces todos hemos visto la mano de Dios en las luchas y en las pruebas, en la escasez, con el zapato agujereado, con poca comida, con poco dinero para pagar la luz, el agua o el gas, y también en las grandes victorias y en las grandes bendiciones que Dios nos ha dado durante nuestras vidas. Siempre hemos visto la gloria de Dios. Yo quiero leer en Éxodo 19, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, o de Sinaí. Quiero decirles que pasaron mucho tiempo aquí. Si nosotros miramos este Sinaí y la Biblia, tenemos que saber que pasaron todo el final del libro de Éxodo, más todo el libro de Levítico, más 10 capítulos todavía del libro de Números. Todo eso que usted va a leer, el resto de Éxodo, todo Levítico y parte del comienzo de Números, el pueblo de Dios está detenido en el Sinaí. Ahora, algunas cosas pasaron en el Sinaí. Y creo que lo primero que ellos tenían que entender en el Sinaí, que habían visto la gloria de Dios. Y Dios, por las dudas, porque tendemos a olvidarnos de algunas cosas, por las dudas, Él se los recuerda que ellos habían visto la gloria de Dios. Ahora, el problema es cuando nos movemos, y pongan atención a lo que voy a decir, el problema es cuando nuestro motor espiritual tiene que moverse siempre y cuando vea la gloria de Dios. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando mi casa se me prendió fuego y no me quedó absolutamente nada de mi casa. Bueno, algunas cosas. Siempre recuerdo un chaleco que estaba en la cuerda, un chaleco de lana, que siempre recobraba vida, ¿verdad? Pero me llamaban algunos pastores y me decían: Héctor, pero tú eres un siervo de Dios, ¿cómo que los ángeles no te cuidaron? Y yo decía: momento, momento. Los ángeles eran los que estaban prendiendo fuego. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás atribuyendo despropósito en Dios? No, pero que no te cuidaron los ángeles y todas las locas pasiones que decimos cuando tenemos luchas. Y yo le dije: momento, lo que me pase a mí nunca va a alterar la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo el Dios eterno y soberano. Y yo tenía que estar con mi casa quemada, juntando varias volquetas, cajas de metálica llena de basura, cosas quemadas, y continuamente aconsejando y alentando a los pastores que me llamaban para alentarme. Pero Leite, ¿cómo es posible? ¿Qué vas a hacer? Yo, tranquilo, Dios sigue siendo eterno y soberano y no cambia la fidelidad de Él. Y uno dice: ¿qué está pasando en la gente? ¿Cuál es el motor que nos mueve a servir a nuestro Dios? ¿Tengo que ver la gloria de Dios? Yo puedo ver todo quemado y mi Dios sigue siendo el Dios de la protección y el cuidado. Yo puedo tener el zapato agujereado y Dios sigue siendo el Dios de la prosperidad. Yo puedo tener poco guiso o poco locro en la olla y Dios sigue siendo el Dios del sustento. Pero hoy, si no veo zapatos nuevos, buena comida, buen cuidado en cuanto a la parte física, entonces Dios no es bueno. Y Dios, lo primero que hace en el Sinaí, que pasaron un buen tiempo, es recordarle que ellos habían visto la gloria de Dios. Pero ahora se van a tener que mover, y escuché muy bien esto, sin ver la gloria de Dios. Yo dije: uy, qué complicado que está esto. Qué complicado que está esto. Bueno, versículo 2 dice: habían salido de Refidín y llegaron hasta el desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Miren lo que tiene que decir, miren bien lo que tiene que decir: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Ustedes ven esto? ustedes miraron, vieron lo que hice a los egipcios. Les está recordando que ellos, bueno, hermanos, era más que lógico que habían visto la gloria de Dios. El mar se está abriendo, se hace una pared de vidrio aquí y otra pared de vidrio aquí, y ellos van pasando, y cuando pasan los egipcios intentan hacer lo mismo, y Dios dice, los egipcios no van a hacer lo mismo, solo ustedes van a ver esta gloria de Dios, y Dios los tapó. Y a los pocos días estaban dudando del poder de Dios. A los pocos días estaban diciendo, pocos días, no estoy hablando de años, pocos días estaban diciendo, este desierto de porquería, ¿para qué Dios nos trajo a este desierto? Para que muramos de hambre. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, porque anhelábamos los pepinos, las cebollas, los ajos, los puerros, los melones, que comíamos gratis en Egipto, y ahora solo esta porquería de maná ve en nuestros ojos y desmayamos ante su presencia. Y dice, muchachos, mire qué pasó hace unos poquitos días, lo que hice, ¿eh? Sí, pero tenemos hambre. Ah, no sé, lo que pasó, pasó, ya está. Tenemos hambre, y después tenemos sed, y después tenemos hambre, y tenemos sed. Y después que tenían comida, ellos dijeron, queremos otra clase de comida. ¿Cómo? Sí, porque ya comimos maná hervido, maná frito, maná a las brasas, maná con mayonesa, maná al baño María, entrevero de maná. Estaba complicado. Yo sé que es difícil a veces hacer buenas recetas con lo mismo. Maná con maná comían, inclusive. Entonces yo dije, ¿queremos carne? ¿Queremos carne, sí o sí? Yo puedo entender a veces esas cosas porque mi esposa me da verduras endemoniadas en la noche y yo sufro mucho, pero no importa. Queremos carne. Y Dios dice, ¿quieren carne, Moisés? ¿Y qué hago yo? No sé. ¿Por qué me tratas mal? Dice Dios. Moisés, ahora quiero decirles algo, hermanos. Dios les da carne. Y ellos dicen, no, es mucha carne. El pueblo tenía, lamentablemente tenía, o no tenía, sino que se movía en base a lo que estaban viendo. Dios ahora los va a llevar a una experiencia que es increíble, hermanos. Y creo que Dios va a permitir esto muchas veces en nosotros, no ver absolutamente nada. Ver que la plata no me alcanza y ver que los recibos están llegando. Y los recibos están llegando con fecha de corte y yo no tengo plata. Y el único pantalón bueno que tenía se me rompió. Y el único par de zapatos lindo que tenía se le salió el taco. Y veía lo más bien y empezó humedad en mi casa. Y me dice, che, todo mal. Falta que tenga enfermedad. Justo, se te enferma un hijo. Y me dice, está, ya está, ahora sí. Es como el Armagedón. Hermanos, y Dios dice, ¿qué pasa, Héctor? Todo es una porquería en mi casa, no está nada bien, tú no me quieres, no me cuidas. Yo no siento que estés a mi lado, tampoco siento que tengas piedad de mí. Y él dice, ¿por qué dices eso? Porque todo está mal en casa, nada sale bien, no veo tu mano poderosa sobre mi vida. Él dice, ¿qué me importa? Dice Dios. Tienes que saber que sigo estando al lado tuyo. Y en el verso 5... fíjese que quiero que pongan atención en la palabra vista y del 4. Si lo tiene, si tiene para marcar una lapicera, rímel, delineador, pintalabios, de acá, de allá, nada tiene. Ponga el dedo, moje el dedo y va a ver que siempre queda un poquito más oscura la hoja si usted hace así con el dedo, tipo huella digital. Haga algo, no sé, algo haga, pero haga. El verso 4 tiene que marcar la palabra visteis. Pero el verso 5, ahora pues, ese pues es por lo anterior, por lo que ya habían visto, es una conjunción. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Uy, uy, uy. Algunos judíos están sospechando y dicen, Moisés, ¿Dios querrá decir que ahora no vamos a ver más su gloria? No, la gloria la van a escuchar ahora. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Palabras muy hermosas. Hermanos, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es hermosísimo y usted ya lo sabe. Pedro parafraseó muy bien, porque no se olviden que nuestra posición es mejor que esta. Algunos dicen, che, qué lindo esto para los judíos. Nuestra posición es mejor que esta. Porque el judío es pueblo escogido, pero nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Es más importante, ¿eh? Eso lo tiene que saber. Eso lo dice la Biblia. Somos más importantes. Pero Pedro, parafraseando, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y enseguida coloca el gran propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colocó muy bien el propósito por la cual estamos en una posición de privilegio. Ahora, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿podrás decirle esto a toda la gente? Pero eso sí, Moisés, lo tienen que tener claro, no van a ver más, solo si diereis oído a mi voz. Tal vez alguno no entendió en ese momento la cosa, solo pensó, seréis mi especial tesoro, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, van a ser un reino de sacerdote y gente santa, y la gente se entusiasmó con eso, y vaya que era un título muy especial, dinástico para cada uno de ellos. Pero no captaron que él les había dicho primero, ustedes ya vieron la gloria de Dios. Cómo yo los saqué de Egipto. Cómo los traje como alas de águila. Ustedes ya vieron la gloria de Dios. Ahora no van a ver la gloria de Dios. Solo van a escuchar mi palabra. Y alguno no captó mucho eso, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Pero dice, bueno, no importa eso. Lo importante es que somos un reino de sacerdote y gente santa y mi especial tesoro. Eso es lo importante. Y lo demás, ¿qué me importa lo demás? Pero lo demás es escuchar la voz de Dios y cumplirla. Escucharla y cumplirla. Ese es un dato menor. Lo importante que somos un pueblo de sacerdote y gente santa, y somos un especial tesoro para Dios. Así que yo me arrodillo, y pido, y punto, y se terminó. Y Dios lo tiene que hacer porque soy un pueblo especial para Él, gente santa, y además un especial tesoro. Así que yo oro, pido, y Él me tiene que contestar. Y si no me contesta, yo le empiezo a predicar a Dios. Más vale que me conteste sin predicarle, ¿eh? Porque si no me llega a contestar en este día, en esta mañana, yo en la tarde empiezo a predicarle y le digo, Señor, tu palabra dice en Mateo que todo lo que pidieres, tú le vas a dar. Y tu palabra dice en Efesios, y en Cantares, y en Colosenses, y en Apocalipsis, y tu palabra dice, y Dios, como está un poco olvidado, dice, tenés razón, Leite, me había olvidado. Menos mal que me hiciste recordar los versículos. Querubines, ayuden a Leite allí en Rosario. Me ayuda a Montevideo, pero ahora en Rosario. Qué tontos que somos, predicándole a Dios. Hay momento, ¿eh? Dios, si tú no me contestas, tengo 10 versículos más de memoria, y se lo digo en griego, lo que Dios sabe, griego también. Yo soy profesor de griego y se lo digo en griego, cosa que llegue más rápido. Así que Dios me tiene que contestar. Y Dios dice, Héctor, tranquilo, siéntate que se te va a pasar, tranquilo. Quiero que sepas que tú ya has visto la gloria de Dios y ahora tú tienes que escuchar mi voz y cumplir lo que yo digo. Ah, pero eso es difícil. Es mejor ver la gloria de Dios. Ahora, quiero que pongan atención en lo que voy a decir. No he visto un capítulo con tanto diálogo en la Biblia. No he visto un capítulo con tanto diálogo. Dios, Moisés, Moisés pueblo, el pueblo a Moisés, Moisés a Dios, Dios a Moisés, Moisés al pueblo. Es impresionante, fíjese. Versículo 7. Entonces vino Moisés Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, mire lo que dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová, mire, Dios, Moisés ahora le cuenta a Dios las palabras del pueblo, le dice Dios, el pueblo dice que lo que vos estás diciendo está bien, pero que además ellos van a hacer todo lo que tú digas. Y Dios se agarra la pera, pues yo tengo la filmación, ¿sabía? Usted no tiene la filmación, yo tengo la filmación. Dios dice, Moisés, repetí, dice el pueblo que va a cumplir todo lo que tú digas. Vamos a ver, Moisés. Yo ya sé cómo es la historia, pero tienes que darte cuenta tú, Moisés. Entonces el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, pongan atención porque si el pueblo de Israel no había entendido que ahora tenía que oír, que solo tenía que oír, ahora van a entender muy bien. Verso 9. Entonces Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué dice? ¿Sabe que semánticamente está al revés, pero es correcto? Porque nadie viene escondido para que me oigan. Es como que yo diga, hermanos, voy a predicar con una capucha para que me oigan. No, voy a predicar con una capucha para que no me vean. Pero semánticamente está bien armado porque lo que quiere poner énfasis es que no solo no van a ver, sino que lo importante es que tienen que escuchar. Por eso está armado semánticamente al revés y correcto. No hay un error semiótico aquí, sino que eso es lo que quiere mencionar la figura literaria. Él viene escondido para que solamente puedan escuchar de él y no ver. Es tan paradójico esto. En Montevideo hay muchos cristianos que viven queriendo ver la gloria de Dios. Inclusive empujan la cosa para poder ver algo. Y a veces nosotros estamos viendo algo cuando no queremos verlo, pero lo estamos viendo, pero no queremos verlo. Alguien me decía en Montevideo la otra vez, porque yo dije que Dios puede traer el milagro como gran bonanza, o Dios puede traer el milagro, gran bonanza me refiero a Marcos 4, cuando había una gran tormenta y él reprendió el viento y se hizo gran bonanza. De la gran tormenta ahora el mar está como un espejo. Pero también Dios en su milagro puede hacer que el mar se agite y que la nave donde está Pablo con 276 pasajeros esté todos los días durante 14 días tratándose de romper la nave hasta que Dios sopla un poquito más fuerte, la hace encallar entre la proa entre dos piedras y el agua de atrás desarma la nave y se rompe toda la nave y Dios hace un milagro tremendo de romper toda la nave. Entonces un pastor me dijo, después del culto, Héctor, ¿dónde está el milagro que Dios rompió la nave y todos quedaron sin, tirados en el agua? Yo dije que Dios repartió pedacitos de madera del barco a cada uno para que llegaran a la isla de Malta. Y si usted considera que esa madera no es milagro, démela para mí y usted quede sin madera. Va a ver qué milagro. Va a ver que usted va a decir, leite, por favor, un pedacito de madera, de barco, así puedo llegar a duras penas a la isla de Malta. Eso es milagro, pero nosotros no queremos ver ese milagro. Nosotros queremos ver el otro. No queremos ver el milagro de que tienen que comer los discípulos la cena de regreso a Capernaum, que era sobrante de panes y peces. Queremos ver cuando los 5.000 están comiendo panes y peces. Queremos ver el milagro sobrenatural. Pero cuando Dios dijo, cuando Cristo dijo a los discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice el texto en Juan 6, versículo 13, y recogieron 12 cestas de pedazos que sobraron del milagro. Ahora, esas sobrantes, en el griego es clasmata, y clasmata es pan mordido con baba y pescado con espinas. ¿Escuchó lo que dije? Si no me cree, estudie griego. O venga a las clases de griego los días viernes en la mañana. mandó recoger 12 cestas. No dice ni 13 ni 11, 12 cestas, porque eran el tupperware. ¿Escuchó lo que dije? En casa dice así. Tengo un tarrito que dice tupperware. ¿Qué, están dormidos? Usted le dice tupper, pero yo le digo tupperware porque en la tapa dice tupperware, dice. Bueno, ¿saben lo que es el tupper? Es mundial eso. Bueno, cada uno llenó su tupper. Y uno dice, ¿para qué? Para el Museo de Londres no estaba. Para los perros tampoco. ¿Para qué se mandó juntar? Para colmo el verbo, es un participio indicando la celeridad de juntar cada uno su cesta. Porque era la cena que iban a tener de regreso a Capernaum. Ahora, esa cena era literalmente sobrantes. Pero ninguno de ellos se atrevió a decir, Señor, esto es una porquería. Yo si soy discípulo, ¿sabe lo que hago? Digo, Señor, ahora que estamos nosotros nomás, ¿no te haces un milagro fresco, nuevo, pero con flan con dulce leche? Un peseto a la crema, un matambre a la pizza, algo fresco, porque tenemos que tener una dieta equilibrada. Pescado ya comimos al mediodía. ¿Para qué tanto fósforo si te va a explotar la cabeza? Tú puedes hacer otra receta ahora de noche, Señor. Y con flan con dulce leche, o una ensaladita de fruta, algo livianito nomás para la noche. ¿Sabe que ninguno se atrevió a pedir el milagro fresco? Porque no pueden decir que lo que estaban comiendo no era parte del milagro de Dios. Un uruguayo pediría milagro fresco, se lo puedo garantizar. Señor, te va a salir más corto el milagro. Es verdad lo del polvo. Estoy tosiendo más en Rosario que en Montevideo. Pero me parece que es por el problema de los árboles. Ahora, hermanos, nosotros queremos el milagro fresco. Pero a veces lo tenemos en nuestras manos. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, pongan atención, o sea que no pueden ver, solo escuchar, para, fíjense el para, es propósito, que el pueblo oiga. Uy, muy bueno esto, muy bueno. ¿Alguien tendrá dos medialunas de... con jamón y queso de manteca? No te lo puedo creer, Segueta, no importa. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Tal vez ahora lo voy a utilizar. Ahora, quiero que pongan atención en la gramática, porque el verso 9, después que dice nube espesa, pone el para. Y para es una preposición que va con el subjuntivo, que siempre indica propósito. O sea que el propósito específico de esta nube espesa, mire lo que dice, para que el pueblo oiga. ¿Pero por qué no podemos ver? Porque no tenemos que movernos porque vemos. Tenemos que movernos porque obedecemos a su voz. Hay muchos cristianos que quieren ver la gloria de Dios para hacer algo. O quieren sentir. No es malo sentir. Dios no ha anulado nuestras emociones. Créalo. No ha anulado nuestras emociones y nos hizo con emociones. Pero cuidado cuando las emociones están simplemente tapando lo demás. Hoy el cristiano quiere sentir. Miren cuántos cristianos han dicho en este año, yo no siento que Dios está conmigo. Yo no es que anule mis emociones, no se puede hacer eso, es imposible. Pero yo quiero creerle más que sentirle. Porque hoy domingo puedo sentir algo muy hermoso. Pero mañana lunes con la clase, los problemas, las dificultades, los recibos para pagar, Ya no siento lo mismo. ¿Y cómo es posible que yo me pueda mover en base a los sentimientos? ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo no siento que Dios me esté cuidando? A mí me dicen, pastor, yo no siento que Dios esté a mi lado. Y yo me sonrío y digo, ¿qué importa eso? Si la Biblia dice que Él está todos los días como poderoso gigante. Entonces cuando empiezo a creer la Biblia, empiezo a sentirle de verdad. Y puedo tener una oración muy loca. Señor, porque hay que ser franco con el Señor, ¿verdad? Señor, yo no te siento. Pero eso es solamente sentimiento, Señor. Yo te creo. Tu palabra dice en Mateo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Así que no te siento, pero creo que estás conmigo, Señor, que estás a mi lado. ¿Vio qué oración loca? No te siento, pero sé que estás conmigo. ¿Cómo se puede entender eso? Es que primero tenemos que creer. Y el creer en nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a sentir su presencia, aún en medio de un horno ardiendo, como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero fue muy claro Dios con Moisés. Moisés, vas a tener que decirle esto. Se va a armar lío, porque la gente quiere sentir. Un hermano, parece un chiste, pero no es chiste. Un hermano viene de otra iglesia, a donde yo estoy pastoreando, y él vio que somos bastante tranquilos, ¿no? Y me dice, Héctor, ¿no hay demonios en este lugar? Y yo lo miro y me sonrío y le digo, ah, ¿para qué los queremos? Claro, como que tiene que estar al lado tuyo tomando mate, no sé qué estaba diciendo él. Obviamente yo entendía lo que él me decía, pero yo con mi sarcasmo le dije, dejálos tranquilos, ¿para qué los queremos? Ya Satanás está endemoniado, ¿te imaginas? Ahora, hermanos, la gente quiere ver. Y cuando los discípulos comieron esa cena, sobrante, literalmente sobrante, y usted sabe muy bien cuando sobra en un plato lo que sobra, y más comiendo pescado, hermanos. Usted sabe lo que queda en el borde del plato, No, porque usted dice, mira la espinita que le invita. No, usted saca un mazacote con la espina. Usted no hace preselección de qué espina pasa o no pasa. Usted dice, acá hay algo, Y saca un mazacote de baba y lo pone ahí. ¿Qué pasó? ¿Es verdad o no es verdad? Y queda un mazacote ahí que voy a decir, ahí adentro de esa mezcolanza rara hay una espina. No me animo a tocarla, pero está ahí, Usted dice, no puede ser. Para colmo, usted sabe bien que los cuchillos, cuando pasamos de una comida a otra, no cambiamos los cuchillos, ni siquiera cuando vamos a pelar la manzana. Agarramos el pan y hacemos así y así, y limpia mejor que una servilleta, inclusive. Entonces la miga del pan ha hecho de servilleta. Usted dice, no puede ser que Leite se esté diciendo que lo que juntaron fue sobrantes, fue literalmente sobrantes. Eso es lo que dice el griego. Pero no pueden comer esta porquería. No es porquería, es parte del milagro de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo queremos fresquito, hermanos. Nosotros queremos que el Señor me sane, pero no soy capaz de estar como un tonto frente a la ventana, no saliendo en invierno a colgar la toalla para no agarrarme pulmonía. Eso nadie dice gloria a Dios. Ahora, si el día domingo el Señor me sana de pulmonía, eso es gloria a Dios. Pero cuidar el templo del Espíritu Santo no es gloria a Dios. ¿Qué trae más gloria? ¿Que Él me sane el día domingo de pulmonía o que yo no salga en invierno a colgar la toalla con el pelo mojado? ¿Vio? Nadie dice, gloria a Dios, el Leite, ¿qué? ¿Cómo cuida el templo del Espíritu Santo? Mi hija va a decir, papá, pareces un abombado frente a la ventana, ¿qué haces con la toalla? Pareces un mozo, con la toalla casi tipo mozo. Y estoy cuidando el templo del Espíritu Santo, no puedo salir. Nadie dice gloria a Dios por eso, pero queremos ver una fe que explote. Y pedimos, Señor, dame fe, y dame fe, y dame fe. Y el Señor dice, está bien, Héctor, pero tanta fe, sí, mucha fe quiero. ¿Pero por qué? Porque yo quiero hacer grandes cosas. Y entonces Dios dice, está bien, Héctor, apaga el televisor un rato antes y abrí la Biblia, porque la fe va a venir por el oír y el oír de la palabra de Dios. Qué negativo que es Dios. Yo quiero fe así, después de los tallarines. Una fe especial. Y dice, abrí la Biblia y vas a ver que adquirís más fe. Nadie quiere el milagro que no se ve, pero lo tenemos en nuestras manos. Y Dios ahora dice, no me van a ver. Sí que te vamos a ver, dice el pueblo, porque es porfiado. Entonces, quiero ir finalizando. Fíjese lo que dice el versículo 10. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojo del pueblo, a ojo de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Y señalarás término. Acá hay un problemón, hermanos. Señalarás término. Esos son los límites que Dios pone. Y Dios había puesto unos límites sobre el monte. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Sabiendo, porque Moisés le dice, no pueden pasar acá, ¿eh? Y el pueblo dice, no, no vamos a pasar. Subí tranquilo nomás. Cuando está subiendo, se ingeniaron para saltar el alambrado. Dios había dicho que no vaya a subir, ¿eh? Fíjese el verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Esa bocina es el instrumento religioso, no el de guerra, ¿eh? Era el cuerno de carnero. Te explico esto porque en la historia del capítulo 19 hay una trompeta que suena y todo el mundo piensa que cuando suena esa trompeta tienen que subir. No, esa era de plata. Inclusive un buen dato gramatical. Este cuerno de carnero nunca en la vida sonó. Y usted se va a dar cuenta por qué, nunca se tocó. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, bla, bla, bla, bla. Y el 16, ahí está el problemita, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Esta bocina no es la que él dijo que se iba a tocar, esto era otra cosa. El verso 21, y Jehová dijo a Moisés, escuchen bien ahora esta parte, en el momento cumbre, cuando Dios va a empezar a hablar con Moisés para darle todo lo que es el código mosaico, los 10 mandamientos, en el momento más cumbre de la historia, va a empezar Dios a decir, Moisés, poné atención, ¿eh? Dios dice, Moisés, tienes que bajar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El pueblo está cruzando el alambrado. Y Moisés, muy ingenuo, muy sano, dice, Dios, tranquilo, comienza a hablar nomás. Yo ya le avisé al pueblo que no suba, así que tranquilo, comienza a hablar que el pueblo no va a subir porque ya tiene orden de que no puede subir. Y Dios dice, Moisés, desciende rápido porque voy a hacer estrago, están cruzando el alambrado. Entonces, 21, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Ahora, ¿para qué estaban pasando los límites? ¿Usted tiene lapicera ahí? ¿Qué dice su Biblia? ¿Saben para qué estaban traspasando los límites? Para querer ver a Dios. ¡Qué porfiados, hermano! Pero ya Dios les había dicho, no me van a ver, me voy a presentar en una nube espesa. Y ellos dijeron, por la duda, mira si por ahí se arrepiente y se muestra un poquito de la gloria de Dios y nosotros cruzamos el alambrado. No importa que crucemos el alambrado. No importa pecar, no importa transgredir algunos límites de la ética, la moral, los principios de un cristiano, no importa, la idea es ver la gloria de Dios. Y Dios le dice, Moisés, ya baja, tranquilo, no van a poder subir, porque ellos ya tienen orden. Desciende rápido porque están traspasando los límites para verme. Tontos van a morir. Van a morir y ni siquiera me van a ver, porque yo no me voy a mostrar, tienen que escucharme y obedecerme. Entonces dice, para que no traspase los límites, para ver a Jehová, porque caerá multitudes de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, no lo habían hecho, ¿eh? No lo habían hecho. Que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Mira lo que responde Moisés, muy sano. Moisés dijo a Dios, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dios, quédate tranquilo, el pueblo no va a poder subir. El pueblo no va a poder subir. Y ya estaban trepando el alambrado. Pero no porque estaban ansiosos por escuchar la voz de Dios. Siguen insistiendo en ver la gloria de Dios. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. No es que se lo dijo, en el griego dice, se lo repitió al pueblo. Ahora rápidamente vamos a Deuteronomio 5, versículo 22. Porque si usted no lee esta parte, no va a entender qué pasó mientras Moisés está recibiendo o va a recibir la ley. Esta parte de Deuteronomio es la que explica qué está pensando el pueblo. Cuando vuelven a recibir la orden, ustedes no pueden subir. Moisés, ¿ya tan rápido recibiste la ley? No, es que no empezó a decirme nada. ¿Pero por qué bajaste? Porque están subiendo y están traspasando los límites. Lo que pasa es que Moisés, queremos ver algo de la gloria de Dios. Y Moisés dice, nadie verá la gloria de Dios, solo escucharán su voz. Cuando ahora, y pongan atención en esto porque es hasta cómico, cuando ellos ahora entendieron de que no iban a ver a Dios, escuche bien, entendieron que no iban a ver a Dios, se codeaban entre ellos y decían, entonces nos rajamos de acá. Vamos, no, porque ya son 12 menos 20, algunos van a prender el fuego, otros van a poner el agua a baño María, a los tallarines, otros van a comer algo que sobró de anoche, otros van a terminar la comida que empezaron ayer, la empezaron un poquito, sellaron la cebolla, adelantaron un poquito, ¿verdad? Como para no ir derecho a picar cebolla ahora. Entonces, si Leite no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, vámonos ya. Ahora pongan atención en el 22, Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz, escuche bien, cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los principales de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, pongan atención a lo que dice el pueblo, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído. Ellos escucharon, pero miren lo que van a decir. Hemos oído su voz, del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Habían experimentado de que no estaban muriendo por escuchar la voz de Dios. Porque en el Antiguo Testamento había una filosofía entre los judíos que ellos decían que si escuchaban la misma voz de Dios o si veían a Dios, morían. Y ellos le dicen, Moisés, fue tremendo. Están simulando, ¿eh? Están simulando espiritualidad. Moisés, fue tremendo lo que escuchamos de Dios. Una barbaridad. Lástima que no vimos nada, ¿eh? Todo oscuro, relámpago, fuego. Nos impresionó mucho, pero qué linda la voz de Dios. Moisés, aparte Moisés, hoy hemos experimentado una gran experiencia de que el hombre escucha a Dios y no muere. Ahora déjeme decirle algo, que está desde el Génesis al Apocalipsis. Dios quiso siempre hablar con el hombre. Y como el hombre no quiso escuchar, Dios utilizó a un Moisés, a un Josué o a alguien. Pero Dios siempre quiso tener esa buena y preciosa relación con el hombre. Entonces dice, versículo 24, 25 ahora dice, ahora pues, ojo que esto sigue diciendo el pueblo a Moisés, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Qué rara esa pregunta. Terminan de decir que escucharon la voz de Dios y no murieron. Pero por la duda, dice Moisés, Mirá que si escuchamos de nuevo, sí que morimos, ¿eh? Una vez zafamos, pero dos, no. Entonces el 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Moisés, nos escapamos la primera vez, pero si escuchamos la segunda vez, de cajón que morimos, sí o sí morimos. Moisés, nosotros no queremos morir. Y ahora, la frase más espiritual de la Biblia, que dice el hombre, pero es mentira. Versículo 26, ¿por qué? ¿Sabe lo que es por qué? ¿Por qué? Conjunción consecutiva, explicativa, argumentativa. Usted va a utilizar por qué cuando va a explicar. Algunos llegaron tarde al culto porque Satanás te agarró. Ah, los domingos de mañana te agarra Satanás, ¿sabías? Satanás te agarra, te enrieda todas las patas tuyas. Porque si suéltame Satanás, y no te suelta Satanás. Ah, ¿no sabían eso? Terrible Satanás. Algunos llegaron tarde porque los agarró Satanás. Ahora, ¿qué estoy haciendo con el por qué? Explica. Por eso es conjunción consecutiva, explicativa. ¿Saben por qué ahora van, qué es lo que van a explicar? ¿Por qué no se van a presentar nunca más a escuchar la voz de Dios? Suena lo más espiritual de la historia, ¿eh? Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Qué lindo, hermano. Es uno de los versículos más espirituales, pero es falso. Ellos dicen, Moisés, somos insignificantes ante la presencia del Dios viviente, del Eterno, del Soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el hombre para estar en la presencia de Dios. Somos insignificantes, a duras penas, hombres mortales. Moisés, no somos dignos de estar escuchando la voz de Dios. No quieren. No quieren. Pero un buen versículo para justificar diciendo, Moisés, no somos nada. No somos nada, Moisés. 27. Sacaron una buena estrategia debajo de la manga. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Eso sí, me quedo en casa tomándonos mate, mirando, bailando por un cucurucho, y tú vienes y nos cuentas todo lo que Dios te dijo. Ahora, lo paradójico es, tiene lapicera, ¿no? Delineador, rímel, lápiz, pintura de labio, qué sé yo, no sé, marque, acércate tú, marque eso, acércate tú, marque esa frase, acércate tú, pero marque esta otra también, cuando dice, y oye todas las cosas que quiere Jehová, nuestro Dios, marque la palabra nuestro Dios, acércate tú, es nuestro Dios. Pero acércate tú. ¿Marcó eso en su Biblia? Algunos ni Biblia trajeron. ¿Cómo van a marcar algo que no existe? Acércate tú, aunque es nuestro Dios. Qué triste, hermanos. ¿Cuántos hermanos en la semana ni tocan la Biblia, ni oran? Pero ni oran, el espiritual ora 3 minutos nomás. Un minuto de mañana, Señor, no me complique la vida. Otro minuto al mediodía, Señor, estos alimentos son más o menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay. Otro minuto en la noche, Señor, quiero dormir tranquilo, no quiero soñar con los monstruos, no quiero tener reflujo, acidez, no quiero levantarme 8 veces para ir al baño, tranquilo, Señor. Y usted dice, tampoco, este es el espiritual. Este es espiritual ya, a esta altura. Este es súper espiritual, es un querubín. La mayoría de los cristianos se duermen con los ojos hinchados de ver tele, pero no oran la noche, no tienen su devocional. De mañana no saben lo que es orar. Porque se levantan tan apurado, para colmo, se despiertan 2 minutos antes que suene el despertador. Y miran el despertador y dice, 2 minutos, no me voy a levantar. 1:40, no me voy a levantar. 1:30, no me levanto. Ni dormís, ni te levantás. 1:05, no me levanto. 50 segundos, no me levanto. Y ahí están luchando, ni se levantan, ni duermen. Y cuando llega la hora, dice, de bronca sigo 2 minutos más. ¿Qué pasó, hermano? ¿Usted ha hecho eso? No. Hermanos, no se ora de mañana, no se ora al mediodía, no se ora de noche. ¿Y sabe qué hacemos hoy domingo? Vamos a ver qué trae el pastor. Acércate tú, Pastor Carlos. Es mi Dios, pero acércate tú. Y a veces te dicen, Pastor Carlos, flojo el mensaje hoy, ¿eh? Flojito. Deben ser los ravioles de anoche. Soy medio profeta yo. Flojito. Igual lo queremos, ¿eh? Ah, igual lo queremos. Pero flojito, ¿eh? Hermanos, ¿cómo puede ser que es nuestro Dios? Pero acércate tú. ¿Para colmo sabe cuál es la fórmula? Es nuestro Dios, pero tú te acercas a Dios, Dios habla contigo, tú vienes y nos cuentas y nosotros haremos acá, pero después nosotros te consultamos a ti, tú llevas a Dios, Dios habla contigo, tú vienes y nos cuentas y nosotros haremos, pero cuando tenemos problemas, vamos a ti, tú se lo cuentas a Dios, Dios te responde, tú vienes y nos cuentas. Uy, hermano, estamos todos locos. Cuando Hebreos 10:19 dice que tenemos entrada libre al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo por su sangre. ¿Cómo es posible que tengo que esperar el día domingo a ver qué me depara la diosa fortuna de la palabra de Dios? Todos los días tenemos que decir, yo ingreso con mi Señor. No he visto su gloria, pero la estoy experimentando todos los días. Nos está pidiendo, hermanos, que nosotros empecemos a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Cuánta gente está perdida allí, hermanos, pasando por Rodríguez, por Tucumán, por todos lados? ¿Cuánta gente? Y nosotros tranquilos, esperando el domingo a ver qué me trae el pastor. Y después, pastor, usted tiene que orar por mí, ¿eh? Pastor, yo tengo este problema, este. Entonces, se lo dan a Moisés, Moisés a Dios, Dios aquí, y aquí allá, y allá para acá, y acá para allá. ¡Uy, hermanos! ¿Hasta cuándo seguiremos con el infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico cuando se nos está pidiendo que cada uno de nosotros ingresemos a su presencia? No esperemos ver lo que usted espera ver, pero su gloria la vamos a ver en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Fíjese el 27 de nuevo, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios. ¿Y tú? Escuche bien, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Moisés, no escondas nada. Carlos, predique bien, hermano Carlos. Mire que yo he venido para escuchar lo que Dios tiene para mí, ¿eh? ¿Y en la semana? No, la semana prendo el celular. Dice, ¿qué tiene que ver eso? No, como son el celular, lo puse en la prédica que queda bien igual. En la semana hago lo que yo quiero. En la semana invierto para mí, en el trabajo, en la siesta, en la familia, en la esposa, en los hijos. En la semana es mía. Y le doy 2 horas al Señor de mañana, ¿eh? Y más de 2 horas no leíste porque se te complica, ¿eh? No te invitamos más. Ya son menos 5, así que anda redondeando. Anda buscando una aplicación, no sé de dónde la vas a sacar, pero anda más o menos una aplicación y una conclusión porque... Yo no voy a comer tarde para recortar en la siesta porque a vos se te antojó. Siesta es siesta, sagrada, es de Dios. Muy bien. Para que usted tenga siesta, yo voy a leer 28 ahora. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Escuche bien. Y me dijo Dios. Ponga atención a lo que dice Dios. He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y usted dice, ¿cómo puede Dios decir que está bien? ¿Cómo puede Dios decir que lo que dice el pueblo está bien? Está bien si lo hubiesen dicho de corazón. Versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Escuchó esa frase? Entonces dice Moisés, qué bien que habló el pueblo de Dios, diciendo que el hombre no es nada ante su presencia, diciendo que es el hombre para que esté delante de la presencia de Dios. ¡Qué lindas palabras, Moisés! Pero si las hubiesen dicho de corazón, ¡qué lástima! Que simplemente fue una excusa para no escuchar mi voz. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, y esta es la frase más triste de la historia, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. ¿Sabe lo que quería Dios? Dios se había dicho, Moisés, cuando suene el cuerno de carnero, todos pueden subir a escuchar la presencia de Dios. Escuchar la presencia de Dios. No verla, escuchar. Todos pueden subir. Y a partir de ahora quiero tener un buen diálogo con mis hijos. Y termina Dios diciéndole a Moisés, Moisés, diles que se vayan a sus casas. Que se vayan a sus casas. Qué lástima. Lo que se perdieron de ingresar a la misma presencia de Dios. De escuchar mi voz. Qué lástima. Solo abren la Biblia el día domingo. Algunos la abren como cábala en el Salmo 91. Algunos sacan una perlita de dentro de una cajita diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y se van a dormir con la suerte del Salmo 4. Y Dios dice, qué lástima, Moisés. Yo quería conversar con ellos. 31. Y tú, quédate aquí conmigo. Que ellos se vayan. ¿No quieren escuchar? Que no escuchen. ¿Pero tú quieres escuchar? Sí, Señor, yo quiero escuchar. Entonces tú quédate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora, no mañana, ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Hermanos, hay uno solo en la historia en el cual nosotros tenemos que escuchar, y es nuestro buen amigo el Señor Jesucristo. Hay uno solo que es importante, yo puedo entender, ¿dónde está Diego? Déjame poner los lentes. Diego no, se fue Diego. Ah, Darío, ¿dónde está Darío? Allá, no, quédese ahí Darío. No le voy a pedir nada, solo que Darío dijo que tenemos una visita importante. ¿Dijo eso Darío? Está. Ah, importado. Ah, yo entendí. Yo entendí importante. ¿Qué dijo usted, Darío? Ah, discúlpeme. Yo entendí importante. Porque el único importante es el Señor. Ahora sí. Hermanos, nosotros tenemos que escuchar, escuche bien, solo a nuestro Señor. Y el día que inviten a Leite de nuevo, y Leite no diga lo que dice la Biblia, usted me tiene que esperar en la salida, ¿eh? Sí, sí, me tiene que esperar en la salida. Me dice, Héctor, ¿cómo cambiaste ese? ¿Qué te pasó? ¿Le tiras piedra a los aviones ahora? Ya, quedé mal. ¿Me explico? Ellos no quieren escuchar más a Dios. Y Dios dice, bueno, lo lamento, se pierden. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo. Hermanos, esa filosofía muy latinoamericana o muy cristiana del 2011, es nuestro Dios, pero acércate tú. Es nuestro Dios, pero acércate tú. Cada vez es más fuerte dentro de la iglesia. Cada vez es más fuerte. Usted y yo tenemos que tener esa linda comunión de estar escuchando todos los días. Y hoy domingo es una chapa más. ¿Sabe por qué? porque sigo escuchando palabra de Dios, pero se suma la sumatoria de la comunión, cosa que en la semana estamos trabajando, estudiando, no nos vemos tanto, ¿verdad? Nos vemos con alguno. Entonces el domingo no es el domingo voy a ver qué tiene Dios para mí. Dios tuvo toda la semana para mí, pero el domingo es un premio, es una chapa, es la frutillita arriba del postre en la comunión. Unos con otros, podemos cantar juntos, podemos orar todos juntos por las necesidades como lo hicimos. Es un regalo especial, pero algunos no lo ven como regalo especial. Dice, vamos a ver qué es lo que tiene Dios para mí. Y en la semana, bueno, por eso, como en la semana Dios no me habló, yo no abrí la Biblia, estuve muy atareado, muy cansado, no dejé un tiempito para Él, entonces yo quiero ir a ver la gloria de Dios. Que busquemos su presencia, hermanos. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos dice también esta mañana, a nosotros, ¿verdad? Usted que se ha esforzado a pesar de una semana cansada, una semana con trabajo, una semana difícil, usted determinó esta mañana estar en este lugar. Usted dijo, yo quiero escuchar a mi Dios. Bueno, entonces el Señor dice, tú quédate aquí conmigo. Oramos, Señor. Muchísimas gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por tu presencia, tu amor y tu misericordia. Gracias porque sigues siendo el Dios eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eres el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Aunque yo no vea milagros, los milagros están todos los días. Y el mayor milagro es saber que un día me fuiste a buscar a la plaza cuando el día declinaba y me invitaste a trabajar y estar en la viña. Gracias porque ese es el mejor regalo y el mejor premio. Todo lo demás viene por añadidura. Gracias, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, pero queremos sobre todas las cosas, Señor, poner atención, porque tu palabra dice, si dieres oído a mis palabras, y cumplieres mi palabra, mi pacto. Queremos escuchar tu palabra, pero queremos ser hacedores de tu palabra. No tan solamente oidores, sino hacedores de lo que tú nos estás hablando día a día. Queremos tener una comunión más íntima contigo en casa, Señor. Que tú nos hables y nos ministres cada día en nuestros hogares, en ese culto privado, en ese devocional privado. Y no esperar a ver qué nos hablas tú el día domingo. Es nuestro Dios, pero acércate tú, que nosotros podamos aprender a acercarnos todos los días a tu presencia, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, Señor. Suple las necesidades, las peticiones de sus corazones, pero conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Muchísimas gracias. Estamos contentos y agradecidos porque tu palabra nos ministra, Señor. Y nosotros queremos seguir escuchando tu palabra y ser ministrados por ella, Señor. Gracias por todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Gracias, hermanos, por todo. Nos vemos en la tarde. ¿Quién sigue por aquí? Ah, ya está, se terminó.